Buenos días, Pepe, corresponsales y oyentes de Farco. La Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, espacio que nuclea a organizaciones de 18 provincias de todo el país, exigen la entrega de mercadería aparte del colectivo Trans y Travesti, que a más de 15 días de aislamiento preventivo y obligatorio no han recibido ninguna ayuda. Hablamos con Claudia Vázquez Aros, presidenta de la Convocatoria Federal Trans y Travestis de Argentina y de O Trans Argentina. Nosotras en todo el país seguimos exigiendo y pidiendo que los alimentos o las bolsas de alimentos y las medidas de emergencia lleguen a las compañeras. Son alrededor de casi 1000 compañeras en todo el país que no recibieron. Nosotras enviamos las listas 5 veces a diferentes organismos como el INADI, Desarrollo Social, Ministerio de la Mujer, tanto de Nación como de Provincia de Buenos Aires. Y solo en Provincia de Buenos Aires, este día viernes, después de casi 14 días, llegaron 41 bolsas de comida. Solo en La Plata, Berisso y Ensenada somos alrededor de 400 travestis y trans. El resto de nosotras lo hemos tenido que cubrir desde la organización, gestionando alimentos con la red de migrantes y refugiados en Argentina, y vemos cómo estos alimentos han llegado incluso a algunas organizaciones, y esa es la denuncia ahora de las organizaciones de la sociedad civil, de que algunas organizaciones de la diversidad sexual que ahora ocupan cargos incluso desde el INADI han bloqueado los alimentos porque solamente están entregando incluso a sus organizaciones de base, dejando a más de la mayoría de organizaciones travestis y trans por fuera de estos alimentos. A su vez, indicó que, como ven, una vez más, son el último eslabón en la cadena de ayuda en el marco de las políticas de emergencia instrumentadas para paliar las consecuencias del COVID-19. Que es el Estado quien tiene que llegar a cada lugar de la Argentina y sobre todo entregar los alimentos a las compañeras travestis y trans, que somos uno de los colectivos en riesgo y más vulnerables. Digo, es de público conocimiento que las travestis y trans, un 90% se encuentran en situación de prostitución, por lo tanto, al no poder salir a la calle a prostituirse, a juntar el plato de comida, ellas están resistiendo en sus casas, sin alimentos para poder subsistir y también sin dinero para poder pagar las piezas de los hoteles o de las casas donde ellas viven, que muchos de los dueños las están incluso extorsionando con echarlas. Creo que acá el Estado tiene que tener una respuesta clara, que prontamente se resuelva, porque el hambre no espera, y sobre todo lo que hizo esta pandemia del COVID-19 es que puso a la luz las demandas históricas que vive nuestro colectivo travesti trans en Argentina. Informó Inés Tonarelli de FM Resistencia para Noticiero Farco.